Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Che, bueno, bravo, bienvenido. Para, yo pensé que déjenme hacer algo. Che, todavía un debate de filosofía hoy, pero le decidí dejar el lugar a Gaby. Gracias. Porque está con una historia muy piola realmente. ¿Vos te das cuenta de la mesa esa donde vos cortás salame? ¿Lo que es? Sí, pero le pongo un mantelito, Mantelito, tiene un clarín. Mantelito de papel. Bueno, un mantelito de papel. Bueno. Cuidado. Gracias por decirme Gaby igual, porque generalmente le decís gracias. ¿Cómo se titula? Bueno, El salto del milagro. Excelente. Bueno, vamos a contar la historia de un salto de emergencia. Esto lo había traído ayer yo, lo quería charlar con el Comodoro, pero... Oh, qué lástima. Lamentablemente no lo voy a poner, pero por ahí la próxima vez que salga, y sé que el Comodoro escucha este programa y por ahí me puede dar algunas... Desasnar. Sí, algunos detalles de lo que fue esto, que seguramente esta historia la debe conocer el Comodoro, de un salto de emergencia en paracaídas desde la mayor altura que se conoce. Pero sucedió en 1957, o sea que imaginarán ustedes que esto sucedió hace muchísimo tiempo. ¿Y nunca nadie volvió a saltar desde esa altura? Desde esa altura. Bueno, sí, ahora ya... Se han hecho otras barbaridades. Pero bueno, en ese caso, el 26 de septiembre del 57, el coronel Jack Knoll, de la Fuerza Aérea Norteamericana, estaba a una altura de 16 kilómetros, es decir, 16.000 metros sobre la base aérea de Laughlin, cerca de la localidad del río en Texas. Ajá. Alto estaba. ¿De qué río? Alto, así llama, de la localidad del río. Ah, ok. En Texas. Estaba probando un aparato, un U2, un U2, que acababa de ser arreglado. O sea, lo arreglaron, estaba en el taller, arreglaron el U2 y entonces el tipo lo iba a probar. Desde el momento de despegar, había estado enviando por radio los informes de rutina, ¿no? Sí, bueno, torre control, bueno, acá estamos despegando, decía, bueno, todas las cosas que se hacen de rutina. Bueno. Despejado. Mientras seguía subiendo. Y subía. Mm. Bueno, ya estaba a unos 16 kilómetros, como dijimos. ¿Por qué subió tanto? Cuando de repente la punta del avión... ¡Ay, justo la punta! La qué punta feo. Del avión empezó a inclinarse para abajo. ¡Qué feo! ¡Ay, qué feo! Empezó a bajar. Entonces, Knoll no entendía qué era lo que estaba pasando. Intentó enderezar porque, digamos, en el tablero no le indicaba nada de eso, de lo que estaba sucediendo. Entonces, intentó enderezar el aparato, pero el mecanismo no le obedeció. Ay, eso es... Hecho, qué feo cuando querés enderezar el aparato y el mecanismo no te obedece. Se va. El coronel se dio cuenta inmediatamente, porque era un tipo muy perspicaz. Sí, claro. Que estaba en peligro y empezó a gritar. Es la primera vez que me pasa, dijo. Sí, esa es la primera vez. Exactamente. A la torre de control. Esto nunca me pasó, gritaba. Esto nunca me pasó. Torre. Atención, torre de control, estoy en peligro. En medio de esa incertidumbre, decidió apagar el motor, abrir las compuertas. Me voy, dijo. Y bajar el tren de aterrizaje para disminuir la velocidad. Pero el avión ya caía verticalmente, verticalmente, como un piano, y de repente empezó a dar vueltas de campana. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, cómo te tirás de ahí! Opa, ¿qué hizo? Opa, Se desprendió toda la sección de cola, y desde control le ordenaron: ¡tírense! ¡Salte! Le dijeron. Y el tipo contestó: ¿y ustedes qué se piensa que estoy tratando de hacer? Porque eso iba así. Por ahí saltaba para abajo. Saltaba en el momento. Claro. Al apagar el motor, el traje de presión, muy ajustado a la piel, generalmente lo usaba tan ajustado. Eso sí. Qué bueno, qué interesante. Era de la Lycra. Pero ¿qué le había pasado? Se había inflado por la poca presión de la cabina. Entonces, claro, hacer movimientos adentro de esa pequeña cabina de los U2 era imposible, no podía hacer prácticamente ningún movimiento. ¿Tenía el asiento que explota y que te tira para afuera? No, ahora vamos a ver. Fueron unos instantes de máxima tensión. Total. En cualquier momento podrían desprenderse las alas y desintegrarse el fuselaje. El tipo lo tenía en cuenta esto. Entonces dijo, tengo que hacer todo lo más rápido que pueda. Y voy a contestar tu pregunta. Los primeros aviones, los U2, no tenían asientos para el lanzamiento de emergencia. Lo que es, eyectan al piloto. Eject. No. Así que primero tenía que desconectar todos los tubos de oxígeno, todo lo que el tipo se enchufa a cuando se sube. Qué poco práctico, qué avión poco práctico. Hay que guardar el equipo de mate. El 57 era esto. Y los alambres de la radio, la calefacción, todo lo que tenía. Bueno, después había... Se enchufó la radio, sacaba las pilas. Más o menos. Después tenía... Después tenía que desabrocharse el cinturón de seguridad y entre tantas maniobras, finalmente... Darle de comer al perro también. Sí, al Bobby. Había que forzarse para poder salir de la cabinita, luchar contra la corriente de aire y saltar. Todo esto tenía que hacer en segundos. Mm. Bueno, justamente tardó unos 50 segundos en hacer todos estos preparativos mientras el avión giraba ya en tirabuzón. O sea, era una locura. La cuarta vez que el avión quedó invertido, el paquete colgante de salvamento, el que el tipo tenía enganchado, justamente se le engancha justo en el borde de la cabina, cuando el tipo iba a saltar. Ay, Dios. Fue un instante que pareció una eternidad, pero bueno, por fin consiguió desenredarlo de su cuerpo y cuando el avión volvió a enderezarse, ya ahí fue lanzado al espacio. Ahí sí. Yo quiero decir una cosa. Zafó. En la estratosfera, a 16 kilómetros de altura, la atmósfera... Sí, está tan enrarecida que es prácticamente imposible sobrevivir sin la ayuda de oxígeno. Entonces, pasada la primera prueba terrible, que era tratar de salir del avión, que ya salió, a Noel le quedaba otra prueba, que era ver si... Respiraba. Podía respirar, sí. Básicamente. No. Dentro del traje de presión había una válvula para conectar el suministro de oxígeno de urgencia, que lo tienen adentro. A mano tenía. Y claro, pero tienen adentro del traje, es como una especie de la garrafa, de bolita la del tamaño de una naranja que el tipo apretaba y le daba oxígeno. Poneme el agua para el oxígeno. Y claro, en el medio del revoleo, Noel no la encontraba. Metido en este estrecho traje hermético y mirando a través de la máscara, se dio cuenta de que se le comenzaba a nublar la vista. No recibía suficiente oxígeno. En una lucha por liberarse de los obstáculos en el avión, había consumido el poco aire que le quedaba, encerrado ahí en esa cabina, entonces realmente ya estaba knockout. Tenía dos alternativas. La primera, dejarse caer hasta que el paracaídas se abriese automáticamente a los 4.300 metros de altitud, pero iba a tardar más de dos minutos en caída libre, en recorrer esa distancia de casi 12 kilómetros. Y podía asfixiarse. ¿Dos minutos cayendo? Es espectacular, me encantó. El riesgo que corría era asfixiarse. Y la otra alternativa, podía abrir enseguida el paracaídas a mano. Ajá. Y la verdad es que nunca se había saltado a esa altura en paracaídas y el índice de mortalidad de saltos desde mucha menos altura era elevadísimo, así que tenía un riesgo, imagínense que desde 16.000 metros un cuerpo puede adquirir una velocidad de casi 600 kilómetros por hora y un paracaídas que se abre de repente probablemente quede hecho trizas, o sea, se deshaga en el aire. Y si no se destroza, tenés la otra alternativa, que es que directamente el tirón puede ser tan fuerte que te rompe la columna. Sí. O sea, ¿qué hizo Noel? Yo no sé. Bueno, no sé. Agarró la anilla de la cuerda de emergencia del paracaídas y tiró. Y que sea lo que Dios quiera. Ayer, pronto, no se dejó caer. ¿Y? Bueno, esperaba un tirón violento. Sin embargo, el paracaídas se hinchó suavemente y recién ahí pudo encontrar con facilidad la válvula de oxígeno, esa pelota tipo naranja que tenía, y tomar una porción que fue la porción salvadora de oxígeno. Con la primera bocanada se le iluminó otra vez la cabeza porque ya estaba medio groggy. Pero bueno, el peligro continuaba. Al iniciar el descenso, comenzó a bambolearse el paracaídas como un péndulo gigantesco. Sí, por lo que podía salírsele el aire por el borde superior del paracaídas. ¡Claro! Entonces, ¿qué hace eso? Automáticamente se desinfla el paracaídas. No, claro, sí, se dobla mucho, claro. Dula mucho, sí. Y hubiera caído como una piedra. Hay que desempendularlo. Con el esfuerzo de tratar de detener ese movimiento, la vista otra vez comenzó a fallarle, la provisión de oxígeno de emergencia se había terminado, por lo que se quitó la máscara y aún en aquella altura una bocanada de aire restableció su equilibrio mental. Bien. Durante medio minuto estuvo horriblemente mareado, pero después parece que se recompuso. Entre los 10.000 y los 9.000 metros de altitud, tres pilotos de otros aviones U-2 lo saludaron. Dieron vueltas alrededor. No puedo creer. El coronel Noel, ya ligeramente recuperado, claro, agitaba los brazos para decirles, muchachos, estoy acá, ojo, no me van a llevar puesto. Claro. Claro, estaban demasiado lejos para distinguir sus ademanes. Después se supo que los tres habían informado por radio a la base que no daba señales de vida. O sea, lo consideraban hombre muerto. Imagínense, un tipo cayendo desde los 16.000 kilómetros, lo consideraban un tipo... Bueno, cuando se acercó a la Tierra, seguía pendulando con su paracaídas y lo que podía pasar es que cayera a tierra de espaldas o de cabeza. O sea, tenía otra dificultad. Descendió precisamente sobre una colina de Texas que tenía en un lado una roca plana. No, ahí no. Cuando pasó, es algo más blando. No, cuando pasó a la deriva sobre la colina, su cuerpo osciló hacia atrás y el equipo se enganchó en la roca, con lo cual descendió suavemente a tierra. No, el tipo tiene más. La alegría era enorme, un verdadero milagro, imagínense. Se desabrochó las correas, subió a la cima de la colina en el momento en que un helicóptero aterrizaba en el lugar cercano. El piloto lo miró como si viera un aparecido, porque, claro, el tipo lo daban por muerto. Un aparecido de la ultratumba, claro, lo daban por muerto. Los médicos de la Fuerza Aérea comprobaron que Noel no había sufrido ni un rasguño. Había estado 22 larguísimos minutos en el espacio. La caída debía haber durado más de 33 minutos, pero por las enormes oscilaciones, perdió aire en los extremos a cada arco. O sea que bajó mucho más rápido. Sí, por eso había bajado más rápido hasta la zona donde pudo respirar. Y eso fue lo que finalmente lo salvó. Ahí se produjo el milagro. Luego se descubrió que el agua de la lluvia se había introducido en uno de los interruptores y había oxidado todos los contactos del avión y por eso se hizo este cortocircuito. Bueno, consecuencia de este episodio, la Fuerza Aérea hizo varias modificaciones a los U-2, se le instaló un asiento de lanzamiento automático dispositivo para desconectar rápidamente todo lo que estaba. A partir de esa experiencia de Noel, los aviones se modernizaron de tal manera que nunca más sucedió. Una historia que termina bien. Gaby, estuviste muy bien, Gaby. Por acá, ¿no? Termina bien como este programa, chicos. Hasta mañana, chao, besos a Argentina. Nos quedamos mejores, no nos peleemos. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to todos en cuero.